El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Fíjense que al encontrarnos ya en el segundo domingo del tiempo de ¿qué? De Adviento, nos encontramos en el segundo del tiempo de Adviento y podemos meditar que el pueblo de Israel, su historia atraviesa por momentos difíciles, siempre el pueblo de Israel. En diferentes ocasiones, y eso ustedes lo pueden constatar, no es que esté contenido, sí está contenido en la palabra de Dios, pero además que si alguien tiene un poquito de curiosidad, puede ver todo el contexto histórico del pueblo de Israel y lo encontrará como tal. De hecho, están tan contenidos, tan afianzados, que Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad devastada y construida, devastada, reconstruida y así, siempre. Porque en diferentes momentos fueron llevados al exilio. Y habrá que imaginarse lo que significa el exilio, lo que significa el que llegaran por ellos y se los llevaran. Era un sufrimiento porque imagínense que estaban en sus casas con una vida normal y de pronto llega el enemigo y se los lleva. Y entraban por ellos, se los llevaban, y desde luego pues que no entraba el enemigo diciendo: mira, te voy a llevar cautivo, así es que entonces vamos, jálale. Y te dice, y el otro decía: ay, sí, mucho gusto, ¿verdad? Pues ahí te vas, ¿va? No, era poner resistencia. Y desde luego que la lucha que se da, bueno, pues habría forcejeos, habría muertes, habría destrucción. Incendiada la ciudad, por tanto, incendiada. Y así entonces se los llevaban cautivos al sufrimiento, porque tampoco es de que se los llevaran a un lugar, ¿verdad?, de vacaciones. Se los llevaban a trabajos forzados. Luego, sin alimentos y todo lo que implica el castigo de llevarlos al exilio. Bueno, había momentos en que el pueblo regresaba, pero también su retorno, el retorno del pueblo de Israel, cuando ellos regresaban, pues los años que habían pasado en el exilio, pues todo esto representaba que llegaban a encontrar destrucción y a empezar otra vez. Bueno, le dice entonces al pueblo de Israel, por medio del profeta Baruc, le dice: Dios, ¿sabes qué? Ya quítate, por favor, tus vestidos de luto y de aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. ¿Por qué? Porque va a cambiar tu suerte. La vida tuya cambia. ¿Y por qué cambia? porque llega, porque el Señor te va a dar algo totalmente diferente. Paz en tu justicia y gloria en la piedad. ¿Con qué? Con la presencia de la llegada del Mesías. Pero hay una condición para esto. Si el Mesías va a llegar, si el Salvador va a llegar, habrá que preparar bien el camino. Si el pueblo venía de regreso del cautiverio, todas aquellas barrancas, por así decirlo, había que rellenarlas, y todas las colinas habría que rebajarlas. ¿Para qué? Para que el pueblo no se le dificultara su caminar, su regreso, su retorno. Entonces, a eso se refiere. Preparen el camino, que todas las colinas sean rebajadas, que lo tortuoso, o sea, enderecen los caminos, enderecenlos, porque el pueblo viene de regreso. Habrá que facilitarles. Pero además de eso, además del regreso del pueblo, también para la venida del que viene a poner la justicia y la paz, habrá que preparar el camino. Y ese es el Mesías. Bueno, tan es así que el Mesías llega, que aparece en el Adviento una figura, un profeta, otro profeta, que aparece diciéndole algo al pueblo de Israel. Lo peor que le puede pasar al pueblo de Israel es que cuando regresa del exilio, además de no tener templo, además de no tener sacerdotes y por tanto no tienen sacrificios, hay algo que muy feo que le puede pasar: que no tenga profetas, es decir, personas que le digan al pueblo por dónde caminar. Ejemplo, cuando un papá ejerce su profetismo con los hijos, o mamá, o la abuela ejerce el profetismo con sus hijos, le dice, por ejemplo, el papá: mira, hijo, eso que tú estás haciendo está mal. Ejemplo, estás llegando, antes llegabas a las 12 de la noche, ahora me llegas a las 4 de la mañana. Antes decías que tus amigos habían tomado, ahora tú eres el que hueles alcohol. Tu mamá te encontró esto en la bolsa del pantalón. Se nos desaparecieron estos billetes que estaban por acá guardados y no hay otro más que tú. Así es que tú eres. Ese es un profeta. Y lo mejor que le puede pasar al hijo es que tenga quien le diga las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos quien nos diga las cosas, pues es lo peor que te puede pasar. Estás, vaya, ni tan siquiera alguien que te regañe. Y así el pueblo de Israel. Gabino, vamos cerrando la puerta de Oriente 4, por favor, para que no se nos meta ahorita el ruido de la peregrinación. Bien, entonces, el pueblo de Israel, Dios suscita un profeta último. ¿Este profeta cómo se llamará? Va, pregunta. Este profeta aparece bautizado. No vayan a contestar. A la persona que yo le ponga el micrófono, contesta. ¿Sale? Ay, padre, no, ¿por qué nos hace esto? Está fácil. Aparece bautizando en el Jordán. Su mamá se llamaba Isabel. Su tía era la Virgen María. Y andaba en el desierto. Don Alejandro, ¿quién sería? Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquí se ganó usted un credo. ¿Eh? Lo enmarca. Juan Bautista. Y Juan Bautista aparece diciéndole al pueblo: preparen el camino. Y preparen el camino porque viene el Dios de justicia. Juan, para preparar el camino, predicaba el arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepentía, Oscar, ¿sí te la sabes? ¿Sí te sabes lo que voy a preguntar? Todo aquel que se arrepentía, ¿qué hacía ante Juan Bautista, Oscar? Ya te la echaron a perder. Se bautizaba. O sea, el que se arrepentía iba ante Juan Bautista y se bautizaba. Iba ante Juan Bautista y se bautizaba. Pregunta. Si alguien se la sabe, vale dos credos. ¿Sale? Va. El bautismo de Juan. No contesten, levantan la mano y digan, sí, yo me la sé. ¿Sale? Ok. El bautismo de Juan y el bautismo nuestro, el bautismo que Juan realizaba y el bautismo que nosotros recibimos, el de Jesús, ¿es el mismo? Sí, no, ¿y por qué? Uno que pregunta, dos, tres, bien. Voy para allá atrás porque hay dos personas que están levantando la mano y me van a decir sí, no, ¿por qué? No, porque Juan bautizaba con agua y Dios cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, pásenme dos credos por favor. Iván, despierta, Iván. Así es que ya lo tenemos. Le voy a decir por qué estoy haciendo este dos credos. Les voy a decir por qué estoy haciendo este comentario para el Señor, por favor. Es que a veces algunos hermanos nuestros de otras testigos de Jehová o pentecostales o bautistas o lo que sea, dicen, yo no me voy a bautizar sino hasta que tenga 30 años. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó hasta los 30 años y como yo soy fiel seguidor de Jesús, me voy a bautizar hasta los 30 años. Error. Porque Jesús, el bautismo que recibe es el de Juan. Y el bautismo de Juan era para manifestar que estabas arrepentido de tus pecados y por tanto te bautizabas. Y el mismo Juan dice, no, el bautismo mío es con agua, pero el bautismo de Jesús es con el agua y con su espíritu. Con el agua y con su espíritu. Bien, ahora, si el bautismo de Juan, digan sí, era para el perdón de los pecados y por arrepentimiento, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Por qué se bautizó Jesús si Jesús no tenía pecados? Creo que se subieron ahí los del tambor, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no tenía pecados? Me voy a quedar con el que contestó aquí, con quien está levantando la mano aquí, porque tengo flojera caminar para allá, ¿eh? No es cierto, ahorita voy. Vamos a ver si de veras. ¿Por qué Jesús se bautiza si no tiene pecados? Para poner el ejemplo. Para poner el ejemplo. Sí, sí, sí, vale. O sea, va a otro credo. El que no alcance, en la tienda de artículos religiosos ahí los venden, ¿eh? Es que por el año de la fe, este credo, en mi oficina hay credos, pásenme otros cuatro. Fíjense. Jesús va y se bautiza para afirmar que lo que Juan estaba haciendo no estaba mal, que estaba bien. O sea, él me viene preparando, preparen el camino del Señor. Y Juan dice, yo no te puedo bautizar. Y dice Jesús, ándale, échale, bautízame. Por eso cuando algunas personas vienen y dicen, padre, vengo a que se bautice mi niño. Y aquí traigo un galón que traigo cargando agua desde el Jordán ahora que fui. Pues mucho gusto, pero no tiene mucho que ver. ¿Me explico? Cuando ustedes vean en el periódico, recibió las aguas del Jordán, pues se trata de un periodista que no tiene mayor, que no viene a misa de siete conmigo, ¿eh? Porque no ha entendido esto. Ahora, vamos a lo siguiente. El bautismo prepara a las personas, enderecen el camino. En este tiempo de Adviento, dice que aquellas cosas hagan rectos sus senderos. Pregunta: nosotros, para manifestar nuestro arrepentimiento en el mundo de hoy, en el 9 de diciembre del 2012, para manifestar nuestro arrepentimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para? No contesten, nada más ¿qué hacemos para manifestar nuestro arrepentimiento y ante quién vamos? Nos confesamos y ante un padre. Nos confesamos ante un sacerdote. Ahorita te damos tu credo. Muy bien. Por eso en este tiempo de Adviento, enderecen sus senderos. Que lo que está torcido se haga derecho. Omar, lo que está torcido se haga derecho. ¿En qué cosas chuecas andas? ¿Ya? ¿Me explico? Y habrá que enderezarlas. Habrá que enderezarlas. Marichu, ¿en qué cosas chuecas anda usted? Habrá que enderezarlas. Padre Marcos, ¿en qué cosas chuecas andas? Habrá que enderezarlas. ¿Ya? Ayúdenme, habrá que enderezarlo. ¿Ya? Zenaida, ¿en qué cosas chuecas anda usted? Ayúdenme. Hay que enderezarlas. Alfredo, ¿en qué cosas chuecas andas? Ayúdenme. Hay que enderezarlas. El México de hoy, ¿en qué cosas chuecas anda? Y nosotros somos mexicanos. ¿Ya vieron? O sea, la palabra de Dios en el Adviento nos dice: hey, enderezale, andas chueco. No puede ser que tú ya estés. Omar, te ganaste un credo. Ven, corre, Omar. Sí, pues. Ah, no contestaste, ¿o sí? No contestó nada. Ya le estoy dando un credo. Era de este lado. Ay, ya estoy regalándole. Y mira, nada más. Entonces, ¿ya vieron? ¿En qué cosas chuecas andas? El Adviento no es simplemente un arbolito de Navidad y luces de foquitos. No, es más. Endereza las cosas chuecas. Padre, me vengo a confesar. A propósito de que en estos días hay confesiones. Padre, me vengo a confesar. Y le preguntas a la persona: ¿a ti? ¿Y por qué se viene usted a confesar? Y dice: porque, ah, no, ya le iba yo a dar otro. Ah, no, sí, ya ando mal del Alzheimer, ¿eh? Padre, me vengo a confesar porque quiero estar confesadito en estos días. O sea, se refiere al 24 y al, y pasados esos días, otra vez la burra al trigo. No puede ser posible. Bien. Bueno, pues Dios nos conceda enderezar nuestros caminos. Yo quiero darle también este credo a una persona, a unas personas que están atravesando por un momento difícil. A pesar de las cosas difíciles, el credo ahora por el año de la fe, ponlo frente a ti. Y en los momentos más duros de tu vida, habrá que decirle: Señor, creo en un solo Dios, Padre. A pesar de que me esté yendo como me esté yendo, yo creo en ti. Creo en ti. Han atravesado, puedo decir, un momento de enfermedad muy duro. Pero los momentos difíciles, sobre todo de niños y de adolescentes, nunca habrá que decir una palabra que cuestione ¿por qué?, sino dos cositas, y espero no enredarme ni ser imprudente.